de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, director del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, con nosotros habitualmente, nos ayuda a pensar. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Carlos? Mira, una cuestión interesante que yo diría no es nueva, pero que emerge, se desnuda, aparece mucho más en los medios, que es el apoyo del establishment, de las organizaciones del poder económico, que además son del poder político y cultural, a el gobierno y al plan económico del presidente Milei. En estos días hubo un apoyo explícito de la sociedad rural argentina, lo cual ya es un dato muy significativo en la política. Y te reitero, si bien siempre uno sabe que existe, emergió incluso con una suerte de contradicciones internas entre el presidente Pino y otro, y su vicepresidente Pereda, un apellido ilustre en la oligarquía. Recordarás que hubo un Celedonio Pereda que fue presidente de la sociedad rural. Bueno, discuten entre ellos, pero en definitiva llegan a la conclusión, la sociedad rural argentina, de que tiene que haber un apoyo a este modelo, un apoyo político, que es el modelo de ellos, ¿no es cierto? En todo caso, ese señor Pino, que es el presidente de la sociedad rural, la va de apaciguador acerca de ciertos costados que les molesta desde el punto de vista cultural a la sociedad rural. Pero apareció Anchan, la Cámara de Corporaciones Norteamericanas en la Argentina, ya no solo manifestando su apoyo en forma explícita, que es un rasgo propio de ellos, ¿no? Lo explícito, lo abierto, cuando sí, otros son más vergonzantes, pero además ahora le presenta un plan económico que debe o que debería llevar a cabo el gobierno nacional. El Fondo Monetario Internacional, otro obvio factor de poder, en este caso internacional, vuelve a presentarse como que le da otro apoyo financiero al gobierno nacional, otros 2.000 millones de dólares, aprobándole el plan económico, el examen que toma periódicamente el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y después los medios especializados económicos, que si uno lo sigue, cosa que yo hago, siguen insistiendo en que el plan cruje, pero hay que apoyarlo porque es el plan que enfrenta al modelo popular y mucho más en un momento electoral. De forma tal que, en síntesis, creo, Carlos, que se manifiesta claramente que el empresariado, más allá de los dislates del presidente, apoya este plan y este modelo económico. Bien, mencionaste recién que, a diferencia de otros que ocultan su verdadera identidad o dicen las cosas de tal manera que no son tan rotundos, los integrantes de la cúpula del gobierno, tal vez siguiendo el ejemplo de Donald Trump y sus admirados políticos estadounidenses, dicen todo, es decir, no se quedan callados nunca, no guardan nada en el ropero, exhiben exactamente lo que piensan, y eso, que puede ser un mérito, también le hace exhibir una brutalidad, un cinismo y unas ideas precámbricas que, mamita, ¿no?, llaman un poco la atención. Sí, yo creo que, así como nosotros tenemos un rechazo cultural, ideológico y visceral a todo eso, ellos, además de que les sale naturalmente producto de su ideología, tienen la convicción de que contacta con una parte del pueblo, del electorado, que está enojado, desesperanzado y tiene bronca. Y como esa parte del electorado, de la ciudadanía, tiene bronca, entonces estos exabruptos de ellos contactarían con esa sensación que tienen algunos millones de argentinos, eso que los consultores llaman el fluctuante en términos técnicos. Yo tengo mis dudas hasta dónde eso se va a poder sostener, porque la vida cotidiana muerde fuerte, la situación económica, la pobreza, la desocupación, los aumentos de los precios, de forma tal que, en fin, yo creo que ellos responden a una lógica, pero veremos cómo le va en la medida que va chocando con la vida cotidiana de la gente. El otro día encontré una reflexión del pensador peruano Juan Carlos Mariátegui, muy influyente, sí, en su momento, sobre el comienzo del fascismo, que dice: Mussolini atrajo a la clase media a sus fases de combatimiento. Algunos disidentes del socialismo y del sindicalismo se enrolaron en los fascistas, aportándoles su experiencia y su destreza en la organización y captación de las masas. No era todavía el fascismo una secta programática y conscientemente reaccionaria y conservadora. El fascismo, antes bien, se creía revolucionario. Su propaganda tenía matices subversivos y demagógicos. Se está hablando del fascismo de Mussolini en Italia, pero parece también estar hablando de otros fascismos. Sí, interesantísimo el párrafo. Bueno, siempre Mariátegui es sumamente rico, interesante, por algo ha trascendido tanto, ¿no? Pero si bien son momentos históricos distintos, es muy rico el párrafo, ¿no? Cómo muestra que la derecha y la ultraderecha, muchísimas circunstancias históricas, medran con ciertas situaciones de la conciencia del pueblo, incluso particularmente de sectores humildes, ¿no? Por eso no hay que subestimar esos discursos que a nosotros nos resulta tan chocantes, que tenemos a veces una actitud de un rechazo frontal, pero hay que tratar de comprender ciertas dinámicas y fenómenos históricos que, bueno, a veces se producen. Yo, la verdad que es así que yo creo, Carlos, que así como es muy violento el crecimiento y el advenimiento de esta figura mesiánica en la Argentina, también creo que va a ser un fenómeno mucho menos duradero en términos históricos de lo que fueron otros. Ojalá tengas razón, como tantas otras veces. Gracias por esto, Juan Carlos Junio. Chao, Carlos, hasta pronto. Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato comunitario.